Son las 9, las 8 en Canarias. Esto es Game 40. Yo soy Moop, el monstruo de la última pantalla. Y digo lo que has escuchado primero para que la gente despistada que no lleve el reloj sepa qué hora es. Que sepa que escucha, que es el programa de los videojuegos de los 40 principales, y a quien escucha, que soy yo, Moop, el monstruo de la última pantalla, máster de ceremonia de esta banda de pingaos que realizan el programa de los videojuegos. En fin, sed todos bienvenidos, los que no tienen reloj, los despistados y los que han sido condenados de por vida a escuchar este programa. Aquí empieza Game 40. Señores, buenas noches. Como ha dicho Moop, que por cierto podría salir de aquí y estar babeando. Basta ya, sí está Carlos. En fin, empezamos Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Buenas noches a todos vosotros. Hay que también dar la bienvenida a Carlos y a Manuel, que por fin están juntos, el dueto dinámico. ¿Cómo se llamaba antes a Batman y Robin? Eran al dúo dinámico. Al dúo dinámico. Dueto. Sí, el dúo dinámico. Cartera, sí, Batman y Robin, de la radio de los 40 principales de los videojuegos. Hola, buenas noches. Buenas además. Noches, tengo delante mío al... Entre lo de la revista, entre que cambiaste de título hace dos semanas, entre no tener la tarjeta aquí tuya. No, ya he dado muchas. De la cual estás fardando. Ya no sé si decirte art manager o artist manager jefe o jefazo máximo de Psygnosis. Señores, tengo delante al art manager de Psygnosis, Carlos Ulloa. Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. Vale, ya está bien, ya tienes aportación hoy. Manuel Martín Vivaldi, el arma mater de ese programa. Buenas noches, Manuel. Buenas noches. Manuel Martín Vivaldi es el director sí, de Game 40. Según la prensa, sí. Y presentador de Vitavit. También realizador de ese programa. Es el de gafas o el otro. Basta, entramos en el sumario de hoy, que la verdad está realmente bien. Pues embronamos el programa de hoy con nuestro sumario de hoy, que desde luego viene repleto de cosas. ¡Carlito! ¡Ay, vaya! ¡Qué majo eres! Hola, guapo, ¿qué tal? ¡Qué bueno eres! ¿Qué me dices? Pues ¡qué majo eres, Carlito! ¡Eres un encantado! ¡Un abrazo, Carlito! Cada vez que te veo, tengo una hemorragia de satisfacción en alguna parte de mi cuerpo. No he localizado cuánto la tengo. Bueno, suéltame ya. ¿Ya? ¿Has acabado? ¿Podemos empezar ya con el sumario de hoy? Gracias. En fin, el programa de hoy viene repleto de cosas interesantes. Tendremos reportajes con el especial de Duke Nukem 3D. Tendremos noticias interesantes como una bajada de precios muy esperada, la de la Nintendo 64. Aparte de todo eso, tendremos a los Pibon destrozando al Chronicles of the Sword. Y además, como habráis escuchado, tendremos un par de historias interesantes con un par de entrevistas a ciertos sector popular de este programa. Y es que tendremos un friendship a sendas entrevistas con el director de Game 40 y al manager artist de Psygnosis. Así que, señores, no os lo perdáis. Aparte de todo eso, yo creo que tendremos dos bombas importantes. La mención de que próximamente en Game 40 tendremos un concurso regalando 40 consolas... próximamente, y aparte la resolución del concurso de infografía. Chicos, aquí empieza Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Vamos a por él. Abrimos página y empezamos como siempre con música, pero antes me gustaría hacer una pregunta a Carlos. ¿Qué relación tienen Front 242 y Origin Systems? Pues que Front 242, grupo histórico del tecno, continúa ahora un grupo que se llama Cobalt 60 y que interpreta la música del nuevo juego de Origin Systems. ¿Cómo se llama el nuevo videojuego de Origin Systems? Wing Commander 5 Prophecy. Sad soul, I am set to win. She's the day. Sean pues bienvenidos el grupo del cantante de Front 242, los chicos de Cobalt 60, al mundo de los videojuegos. Señores, yo creo que es mejor empezar el programa directamente con el plato fuerte. Hoy no vamos ni con entremeses, ni con noticias, ni con detalles, ni con concursos. Hemos empezado un poquito con músicas. Y la verdad es que yo creo que ha sido suficiente entremés para empezar hoy un programa con un plato fuerte. Y es la resolución del programa de infografía que teníamos previsto para resolver hace 3 semanas, pero realmente se aplazó el tiempo para daros más tiempo a todos vosotros, para valorar los trabajos. Además, hemos coincidido que también bajaba Carlos a España. Finalmente, pues hemos decidido hoy invitar, o mejor no vamos a decirlo, vamos a resolver hoy el a los ganadores y vamos a seguir adelante con el programa. Igual luego tenemos una sorpresa con los ganadores, igual los llamamos a casa o los tenemos aquí, vete tú a saber. En fin, de momento aquí hay mucha gente que no conozco. Oye, sí que hay gente por aquí, ¿qué sí. pasa? ¿Habéis hecho una convención de algo? ¿Regaláis algo? ¿O finalmente habéis decidido darle el programa a otras personas? Pues estábamos pensando en eso, pero finalmente hemos decidido invitar a unos cuantos amiguetes. Ha sido el director de programa. Sí, seguramente. Unos cambios. Unos cambios, ¿no? Seguramente. Bueno, pues Manuel, Carlos, hemos recibido, y ya empezamos dentro del tema del concurso, 100 trabajos. O sea, al iniciar el programa, o al iniciar este concurso en el programa, en el que 40 empezábamos con la idea de decir, pues vamos a recibir unos 10 trabajos. Unos 11 a lo sumo, esperamos, de hecho, pues 12, vamos a lo más contar, pero en realidad hemos recibido 100, algunos de ellos con un nivel realmente muy alto, otros tantos, pues evidentemente está el esfuerzo vosotros de participar. Y hoy vamos a tener el ganador del concurso, pero aparte las menciones honoríficas a aquella gente que desde luego se ha esforzado y que realmente lo ha hecho muy bien. Pero la verdad, vamos al principio de la cuestión. 100 trabajos es mucho para un concurso que esperamos recibir menos de la décima parte, vamos, en realidad. Muchísima gente, y eso hay que felicitar a todos los que han participado, y porque demuestra que en España hay gente que le gusta crear, hacer cosas, y nos ha sorprendido. Esperábamos que hubiese menos gente, pero afortunadamente nos equivocamos. Esperemos que en los próximos concursos todavía haya mucha más gente. Mucho más trabajo para Carlos, evidentemente. Pues sí, a mí seleccionante de tal cantidad de trabajo, sobre todo por la calidad y el esfuerzo, sobre todo que había en los trabajos, ha sido muy difícil, dificilísimo. Además, a mí me ha sorprendido, además, que para ser un concurso creativo, un concurso de esfuerzo, que no solamente contestar una pregunta o, digamos, o mandar una carta, sino que es grabar un disque o grabar un CD o mandar un vídeo, realmente la respuesta ha sido magnífica. Pues chicos, realmente cabe hacer un poquito de recordatorio de qué es este concurso. En realidad lo hubiese tenido que hacer al principio, pero no, lo hago ahora. En fin, este concurso trataba de hacer un diseño en 3D, un diseño, entonces era un concurso de infografía, evidentemente, a través de ordenador, y que realmente el premio era algo excitante, como es poder trabajar en Synopsis, en la Gran Bretaña. Uno de los sueños de cualquier grafista, ahora mismo en toda España, porque de hecho hay algunas compañías en España, pero desde luego el sueño es trabajar en una de las importantes, y lástima, no están en España. En fin, la oportunidad os la daba Carlos directamente, os la daba Synopsis también, la mano de Carlos, y a través de Game 40 hemos sido el lazo conductor. ¿Realmente va a ser así, Carlos? ¿Hemos elegido a ganador, entonces? Pues sí, el nivel yo creo que de los ganadores, porque hay más de un ganador. ¡Ay, Dios! Ya me la he liado. Pues es bastante bueno, es perfectamente, digamos que es un nivel que está a la altura de los mejores del mundo en ese sentido. Perdona, repite, ¿es un nivel que está a la altura de los mejores del mundo? Sí, en ese sentido, o sea, los trabajos que hemos recibido, los trabajos de ciertos chicos, ciertos afortunados ganadores de concurso, están a la altura de lo mejor del mundo. Estás dando demasiadas pistas ya. Bueno, pues, ¿te ha sorprendido realmente el nivel que hay en España, Carlos? ¿O pensabas que éramos todavía de los australopitecos que todavía lo dibujamos con cartabón? Hombre, más que pensaba, y que pensaba de vosotros, porque yo también soy español, querido Guillén, o sea que... Tú ya eres medio británico, ya, tú has votado al laborista ese. Ya estás empadronado en Cheltenham. Sin comentarios. En fin, sigamos. Sí, estoy empadronado allí, pero... Bueno, pero sí, no voto allí, es igual. Pues eso, que el nivel realmente... Más que sorprenderme el nivel de los ganadores sí me ha sorprendido, pero también me ha sorprendido mucho la participación. Porque no solo es la calidad de los trabajos, sino saber que tanta gente ha puesto tanto esfuerzo, tanto, digamos, dedicación en conseguir este objetivo. Realmente no me lo esperaba. Bueno, pues chicos, ya hemos hablado que hay 100 trabajos. Y hemos hablado que también hay unos ganadores. De momento hemos desvelado algo. Lo que vamos a desvelar a continuación es el nombre de las 12 menciones honoríficas de Game 40 a los 12, digamos, a los 12 mejores trabajos. No puedo decir los 12, porque son los 13 mejores trabajos si contamos con el ganador. En fin, los 12, las 12 menciones honoríficas son las siguientes por su trabajo. Atención a los nombres. Pues venga, empezamos. La primera para Asier Hernáez, de Vizcaya. Excelente. Muy bueno, sí. Muy bueno. La segunda para Carlos Felipe Rodríguez, de Jaén. La tercera para Carlos Ferreira y Javier Rollón, de Madrid. Era un trabajo conjunto, pero bueno, con cosas de los dos. La cuarta también para dos hermanos, David y Sergio Miguel, de Valencia. Quinta para Francisco José García Calpe, de Castellón. Sexta para Hermes Andreu, de Barcelona. Hay que decir que el orden aquí no tiene nada que ver. O sea, simplemente están por orden alfabético, no tiene nada que ver que unos sean mejores que otros. Todos estaban a un gran nivel y cada uno tenía una cosa en la que destacaba. Y las otras seis son para Jesús Ruiz Luna, de Córdoba. La octava para Juan Malpartida, de Cádiz. La novena para Luis Gallego, de Madrid. La décima para Miguel Ángel Soler, de Valencia. La undécima para Miquel Barrón, de Bilbao. Y la duodécima para Chus Pérez Gómez, de Bilbao. Muy bien, pues chicos, con esta gente nos quedamos con 12 de los ganadores. Dentro de 3 minutos volvemos con más aquí en Game 40. Y es que dentro de 2 minutos exactamente tendremos al ganador o los ganadores, por no decir claramente cuál es la solución, de este mega concurso de infografía cuyo premio era trabajar en Synosis en la Gran Bretaña. Game 40. Secret. Con Atom Bomb de los Fluke, esto estaba dentro de la banda sonora original, al menos dentro del disco que incluía Wipeout y su segunda parte, el 2097, que no es la segunda parte, que es Wipeout 2097, perdón, aclarando las cosas, y también los argumentos que tiene esa particular compañía británica, Wipeout, dentro de esa hipnosis, evidentemente. Señores, todo esto que os he dicho antes, de las 12 menciones, de los 12, digamos, semiganadores, por decirlo, menciones honoríficas, o accessit, como dijo el otro día Carlos, las podéis ver junto con la página del concurso en el web de los 40 principales. Dentro del programa Game 40 hallaréis un iconito maravilloso dentro que os desplazará dentro del concurso de infografía, una roca maravillosa y también una página maravillosa, donde encontraréis ciertos gráficos también y también el nombre del ganador. Así que si lo queréis, lo podéis visitar ahora mismo. La dirección es www.cadena40.es, os metéis dentro de Conexión 40, programa Game 40, y ahí mismo está toda la página referente al concurso. Ahora bien, vamos a por los ganadores. Por favor, Carlos, el honor es tuyo. Pues los ganadores, yo creo que más claramente... Por su trabajo, supongo. Por su trabajo, últimamente, y por el esfuerzo que han dedicado en ello, son el grupo, porque es un grupo de gente, que se apodan Nichus. ¿Y este grupo de dónde es? ¿Y cómo se llaman sus...? Si quieres, lo tienes en el guión, ¿eh? No, sí sé dónde son el grupo, ¿eh? No, sea muy difícil. Bien. El grupo son de Madrid, como era de esperar, ya que yo creo que la mayoría sí de los trabajos que hemos recibido son de Madrid. El grupo está formado por los hermanos Andrés y Tomás Robina, por Jesús Cobo y por Carlos Fernández. Buenas noches, Andrés, Tomás, buenas noches, Jesús, y buenas noches, Carlos, buenas noches a todos. Nichus, acerca, perdona, ahí estáis. Decí buenas noches, que no se suena. Buenas noches. Buenas noches. Felicidades, enhorabuena. ¿Qué se siente al ganar un concurso, desde luego, que puede llevaros o puede prometeros un futuro distinto al que teníais planificado hasta el momento? Pues, en principio, mucha emoción y mucha ilusión. ¿Cómo veis la imagen de viajar a Inglaterra o que vuestro futuro esté en otro sitio distinto de España? Esperanzadora, ¿eh? Sí. ¿No os asusta a nadie? No. ¿A nadie? No, ¿sois todos los valientes? Ganas, ¿eh? Tenéis muchas ganas. Yo supongo... que me imagino que debe ser una ilusión tan grande. Lo que siente uno cuando tiene una ilusión tan grande y cuando dices, me voy a Inglaterra, primero dices, pero luego dices, qué ilusión, qué bien me siento, ¿no? Pero luego empiezan a venirte como mil historias, ¿no? De vender de la tortilla de mamá, o tener la ropa planchada, o ser independiente. ¿A qué edad tenéis vosotros, por cierto? Por ejemplo, los hermanos. 23. ¿Y tú? 23, los dos. Sois gemelos, además. Claro, encima, que no. Son hermanos gemelos. Sí, eso, lo que pasa es que uno lleva gafas y está como medio disfrazado. No, pero él tiene 20 minutos más que yo. Ah, bueno, entonces es mayor tú. No, el mayor es él. Bueno, es igual, dejemos 20 minutos más, es mayor. Dejémoslo. Es que yo tenía la imagen de que quien nace antes, realmente, de los gemelos, aunque es una gilipollez lo que voy a decir ahora, es el mayor, digamos, el que concedido mayormente. No es así, realmente. Es exactamente así, vamos. Claro. Vale, muy bien. Es igual como en el resto de las personas, el que nace antes es el mayor. Vale, yo me entiendo, solo yo, pero me entiendo yo. En fin, ¿qué edad tenéis los demás? Yo 22. 22, y me faltaba aquí... Carlos, que está muy tímido además. Sí, yo soy un poquito más mayor, tengo 31. 31. ¿Vosotros cuál es vuestro background? O sea, supongo que salís de algún sitio. ¿Cuándo empezasteis a hacer gráficos? Pues yo, por lo menos, en principio, cuando estaba estudiando diseño industrial, pues me compré el ordenador porque estaba hasta las narices de pegar letras. Uh-huh. Y entonces, pues, a partir de ahí empezó todo. ¿Y los demás cómo empezasteis? Hombre, yo un buen día me encontré con una versión del 3 Studio y pues en mi casa tecleando, cogiendo libros y manuales y tal. Supongo que tu hermano hizo lo mismo. No. Justo dice. Es parecido, pero es en una escuela de ilustración. Ajá. Uh-huh. En el segundo curso empezábamos con ordenadores y fue el flechazo. ¿Y Carlos cómo empezó? Yo empecé haciendo un cursillo de estos de la Comunidad de Madrid, ¿se me oye? Ahora mejor. Ahora. Y bueno, un poco de rebote porque no sabía qué era lo de la infografía cuando entré y luego, claro, me gustó mucho y bueno, pues despacito. Perfecto, muy bien. Ya sé que es muy difícil de cuantificar el trabajo que se le dedica al ordenador para llegar a conseguir cierto nivel, pero que, digamos, ¿Cómo aconsejarías a los oyentes que han participado y los que también querrían participar en futuras ediciones de concurso? Ah, no. No conviertes el Game 40 en un INEM, ¿eh, tú, chaval? Que quede bien claro, ¿eh? Es para Nacho. Bueno, esto se lo dedico a Nacho, que sé que tiene esperanzas. Vale. Pues eso, pues, ¿cómo aconsejarías a la gente que está empezando ahora un poco el camino que tiene que seguir hasta realmente, digamos, que dominar las herramientas que manejáis? Pues no sé, yo por lo menos tienes que estar muy motivado, que tiene que gustar, porque... Y luego dedicarle muchísimas horas, porque si no, que no puedes. Y por supuesto dedicarle mucho tiempo y tener paciencia, porque te terminas desesperando, ¿eh? A veces. Sí, a nivel de muchas horas, todo el mundo siempre dice muchas horas, siempre se dedica mucho trabajo, y a la gente que nos escucha siempre dice, claro, qué fácil es, ¿sabes? O sea, es cuando ves a los artistas que dicen, no, sí, me ha tocado mucho esfuerzo, mucho entrenamiento, a los deportistas, pero todo el mundo siempre ve la cara un poco del éxito, pero no ve el trabajo. Cuando decís muchas horas, ¿qué son muchas horas? Pues pueden ser 7 horas al día. O sea, son muchas horas. Realmente muchas horas. La verdad es que es difícil describir el trabajo que han hecho la gente de Nichus de una forma lícita. Yo recuerdo que la primera vez que vimos vuestro CD, porque nos lo enviasteis en CD, pasasteis nosotros de enviarlo directamente en disquete, sino que no cabía, evidentemente lo que había ahí. Recuerdo una frase de Manuel que me dijo, bueno, he recibido algunos trabajos, la mayoría están muy bien, pero hay uno que es una obra de arte. Y supongo que es esta la que gustará a Carlos. Finalmente ha sido esta. La verdad es que sí que es una obra de arte. Y no solamente una, hay una animación, realmente. Sí, principalmente el trabajo consiste en la animación, ya que estos chicos trabajan como profesionales de la infografía, una conocida empresa, pero digamos que se juntaron y para el concurso, aparte de enviar ejemplos de sus trabajos habituales, hicieron una animación que está muy bien montada, muy bien, además que no solamente es el modelar, sino que también es el montaje, es un poco la creación de modelos que digamos que no son copias exactas de ninguna cosa que exista ya, es iluminación, es un montón de factores además de eso, y fue, digamos, lo que nos llevó a concluir que eran los ganadores. Antes habéis tenido una entrevista antes de entrar en el programa con Carlos, rompiendo ya un poquito el hielo y la sorpresa de todo esto. ¿Cuáles son las principales dudas que uno se plantea cuando te dan la oportunidad de irte a otro país a trabajar, además en lo que te gusta? ¿Tenéis alguna duda principal? O sea, muchas, en general muchas. ¿Cómo son las inglesas? ¿O es buena la comida? ¿Tienen la paella? Eso lo sabe Manuel. Eso lo sabe Manuel, las inglesas, sí, cómo son. Carlos me tiene informado. No, pero ¿tenéis alguna duda que diga, pues qué voy a hacer yo ahora, no? O sea, un poco lo que ha surgido es un poco las... Desde todo, desde el nivel de vida hasta el ambiente de trabajo, hasta realmente cómo se trabaja, porque son tantos detalles que una vez que entras un poco a preguntarte realmente allí qué se hace, cuánta gente interviene, cómo es la estructura de trabajo, a qué se dedica cada uno de ellos, es bastante complicado. O sea, y son tantas cosas las que hay que responder, así que probablemente esto se solucione mejor con una visita. Sí, ¿no? Con una visita a Inglaterra que con muchas explicaciones. A mí me gustaría saber, ya que ellos se dedican profesionalmente a la infografía, ¿cuál fue el factor que les decidió, que les motivó para presentarse a este concurso? Hombre, pues bueno, de entrada pues ganas un poco de prosperar, ¿no? De no quedarte, porque de hecho lo que hacemos básicamente es modelar. Y también teníamos ganas de hacer animaciones, de sacar un poco más de creatividad, ¿no? Y no quedarte simplemente en hacer réplicas, copias, ¿no? Y poder tú, pues, hacer cosas un poco más tuyas, ¿no? Me parece que va a saltar de un momento a otro. Bueno, chicos, yo también quiero haceros una pregunta. ¿Cuál es vuestra palabra favorita en inglés? Ya sé que es una pregunta chorra, pero al menos alguna persona inteligente le encontrará significado. Yo todavía no. ¿Cuál es vuestra pregunta ¿Cuál es vuestra palabra favorita en inglés? Chicos. Uy. Ah, no, que son los nervios, pero... Ah, bueno. Son los nervios. Es normal, es lógico, es chaval, es divertido, es gracioso. En fin. Son las 9:24 minutos, siempre una hora menos en Canarias. ¿Queda alguna pregunta más en el tintero? Desde luego, aparte de felicitaros a los cuatro. Bueno, si yo les preguntaría un poquito si tienen algún interés especial por el mundo del videojuego, si a alguno de ellos les gusta en especial o... Hombre, a mí sí me gustan los juegos. No todos, pero sí soy un poco adicto a jugar. Muy bien. ¿Y algún juego así que haya jugado últimamente que te haya gustado? Me ha gustado el Tomb Raider, también me ha gustado el Rebel Assault 2, el Eurofighter 2000. Muy bien. Y nada, ¿os gustaría estar algún día haciendo intros o modelar objetos para todos estos juegos, no? Sí, bastante. Pues mucha suerte a los cuatro, mucha suerte a Andrés, a Tomás, supongo que queda también a Carlos y a Jesús. Mucha suerte queda... a Carlos también, ¿no? No, a ti no, a ti ya la tienes, que desde luego no creo que haya nacido nadie con un pan debajo del brazo más que tú en este país. Anda, sí, como si no hubiera yo currado, anda, y no la pasase. Sí, pasaba 7 horas tú graficando, tú, si cada vez que iba a tu estudio estabas tocando, estabas llevando por ti. Teléfono, estabas con el código de barras ese demoniado. En fin, Carlos, supongo que te queda... Sí, solamente decir que ya mantendremos informados a la audiencia de cómo va digamos, el resto del concurso, pero que sí podemos esperar tener gente, más gente española trabajando en Inglaterra. Pues muchas gracias a los tres, me parece que... ¿Cuatro? A los cuatro, me parece que Andrés quería decir alguna cosa. Sí, yo quería felicitar a mi madre por el Día de la Madre, porque es que se me ha venido a comprar un regalo y me va a matar. Calla, calla, tío, no nos pierdas a todos, todos felicitamos a todas las madres. Claro, claro, la mía también la felicito, que le he venido a visitar desde Inglaterra. Realmente el concurso era una, era un truco para venir a Inglaterra. Falsos son algunos. Game 40. Mientras levantamos los pies para que pase la bola que ha lanzado Carlos, vamos a irnos directamente a la música que nos ha traído Dani. Gracias, tío, gracias. Nos ha traído la música del Ridge Racer. Sí, señor, Ridge Racer. Lo he dicho bien. Señores, esta es la música del próximo videojuego de la PlayStation. La entrevista con los ganadores del mega concurso de infografía. Volvemos dentro de un minuto exactamente y descubriremos algunas falacias que se escriben en la prensa, algunas mentiras evidentes que no son verdad, ninguna de ellas, y que desde luego son importantes resolver en el programa de hoy. Hasta luego. Game 40. Señores, ha llegado el momento de descubrir las verdades, realmente. Descubrir a los impostores, la gente que miente en las entrevistas. Porque, claro, los periodistas jamás tenemos la culpa. ¿Cómo vas a tener la culpa nosotros de tergiversar las cosas? Aparte de no saber decirlas bien, ni expresarlas, y a veces incluso ni escribirlas, ¿cómo vamos a ser capaces de decir, por ejemplo, que Manuel fue el presentador de Vitavit? ¿No era el que te acompañaba en Vitavit? No, por Dios. Era Ana esa. No, esa era Ana. No, pero esa, te referías a otro. En fin, que ¿cómo pueden decir, por ejemplo, que es el realizador? Bueno, realmente de alguna forma la realiza, pero... Realizador. ¿Cómo se puede decir además que es el director de este programa? Vale, si tú tienes ese título yo me pido de Dios. Guillem, algún día se tenía que saber la verdad. Ya. Y ya ha saltado a la luz. Pues, y por mucho que te quejes ahora, la gente sabe que lo que está escrito, está escrito. Claro, pero lo mejor... Las palabras se las lleva el viento. Lo mejor de todo es la entrevista a Carlos. Porque tú no eras art manager. Sí, una entrevista muy buena que me ha pero hecho. Pero ahora eres manager artist. Es lo mismo. No, es que no acabo de entender. ¿O me enseñaron mal los adjetivos en inglés? ¿O lo tengo un poquito descolocado? Señores, estamos hablando de dos entrevistas, de sendas entrevistas con dos personajes famosos en el mundo de... ¿En qué mundo? Iba a decir el de la radio, pero no me atrevo a decirlo. En fin, con Carlos, en este caso, que está en Hobby de este mes, en Hobby Consolas de este mes, y con Manuel, que está en la PlayStation Magazine, Official PlayStation Magazine. ¿Y tú que eres el importante y el director? ¿No estás en ninguna revista? Yo no soy ni director ni de Chess, tío. Ah, vale. Yo presento este programa contigo y ya está. Pero no, al menos no salgo en la entrevista diciendo que soy el director. Bueno, la verdad yo es que... yo tampoco salgo diciendo que soy director. No, no, pero bueno, al menos a ti. No. Lo bueno es como se hicieron la entrevista los dos. Yo quiero desmentir sobre todo lo de que yo no he dicho ni soy el director de este programa. Lo de mi lío, mi affair con Emma Suárez es falso también. Y lo de la boda con la infanta también. O sea, que estas tres cosas que han desmentido no, a partir de... No, tronco, eso es verdad. Te pareces un montón al Marichalá, tío. En fin, señores, las 9:32, yo quiero hacer también un friendship, aparte de todo eso, es mencionar cómo les hicieron la entrevista a uno de los dos. A Carlos, no fiarse y a conocer el mundo de las entrevistas, la hizo por escrito y aún así no está todo lo que escribió. Y a Manuel, atención, se la hicieron por teléfono y pillándose las uñas. Oye, no yo, ¿eh? Bueno, a ver, vamos a poner un poco de seriedad en el asunto, solamente comentar que exactamente como ha dicho Guillem, en la Hobby Consolas de este mes apareció una entrevista que me hizo a mí la gente de Hobby Press, una entrevista además bastante realista, y que el único gazapillo que se les ha ido es el de ponerme manager artist en vez de ad manager, vamos, que tampoco tiene ningún misterio ni tampoco es tan grave. Y a Manuel, que aparece una entrevista suya en la revista oficial de PlayStation, es en la versión española, en la que solamente hay un par de gazapillos también, ya que la entrevista está bastante bien, bastante interesante, sí. Y el único gazapo es que decía que presentaba el programa de televisión VitaVid y que es director de Game 40, los cuentas principales. Quitando esto, las entrevistas son excelentes, además, y van con sendas fotografías, además, así que si tenéis curiosidad de ver cómo es Manuel... Sí, y su parecido increíble con el de Marichalar... Ya está bien. Bueno, eso era antes de la operación. Pues eso, si queréis ver cómo es Manuel, tenéis la PlayStation Magazine, así que la compráis y por 975 pesetas veis cómo es Manuel. Bueno, y está viendo hacer publicidad gratuita. Y si queréis ver cómo es Carlos, pues tenéis la Hobby Consolas de este mes, o la de hace 6 meses, o el Superjuego de hace 9 meses, porque Carlos no para de salir en la revista... Y yo creo que seguirá saliendo, no sé por qué realmente. Yo creo que ya no, pero bueno. Por algo es el personaje del año según un cierto programa de radio. Bueno. En fin, por cierto. Un friendship, esto creo que merece un friendship. Sí, esto se merece un friendship porque son... Os habéis portado, colegas de Perlas, Fanadabri, maravilloso, genial, pero claro, nos teníamos que reír de vosotros mismos. Señores, tenía un friendship más chulo yo por aquí, ¿eh? A ver. Sí, yo creo que tenía un friendship aquí más chulo. Que era de... A ver si lo encuentro. Bueno, para encontrarlo. Está Guillén ahora manejando un ordenador, atención, como si fuera un niño pequeño, así. En poco Windows a poco. 3.11. No, tenía lo del friendship again, pero bueno, es igual. No lo logro manejar, señores. Bueno, pero probamos otra vez este y así queda mejor. A ver. Bueno, muchas gracias a las dos. Sí, mucho mejor es lo mismo. Vamos a ser mejor. En fin, muchas gracias a las dos revistas. La verdad es que valen la pena las dos entrevistas. Y bueno, ya era hora de que los dos personajes más importantes del mundo del videojuego en España... ¿Quién es? Aparte de Chiquito de la Calzada, salguéis vosotros. En fin, pasamos a las noticias, señores, cambiamos de tema. Ahora en Game 40 hay más cosas que enseñaros. En 40. Evidentemente hoy es un programa excepcional en el cual las noticias pues aparecen en esta segunda parte del programa y que pues les vamos a hacer el caso que merecen, y es que han pasado varias cosas interesantes. La noticia más importante de esta semana es una bajada de precios de una consola que vosotros diríais, no van a bajar los precios, no. Pues sí, 2 meses después de ponerse a la venta, se han bajado los precios de la Nintendo 64. Manuel... Pues sí, en España la bajada ha sido relativamente pequeña, pero bueno, el precio también era bastante bajo. Ahora mismo la consola está a 29.900, que es un precio excelente teniendo en cuenta que es una consola que ha salido hace 2 meses y es simplemente 5.000 pesetas más caras que otras que son un año y medio más antiguas. La noticia quizás en Inglaterra, donde la máquina había salido súper cara, había salido a 250 libras, que al cambio eran... 50,000 pesetas. Sí, 50 y muchas. Y la bajada ha sido espectacular, ahora se ha quedado en 150 libras, una bajada del 40%, por lo cual ahora tiene un precio de 30,000 pesetas. Habrá que ver la gente de Inglaterra que se ha comprado la consola hace unos pocos días, qué tal le sienta la gracia, pero realmente se agradece mucho, aparte a Nintendo, que baje un poco la consola, ya que ahora entra en directa competencia con el resto de las máquinas. Bueno, lo que siempre pasa, ¿no? Es, no siempre llueve a gusto de todos, evidentemente también se puede decir que los primeros pagaron la exclusividad. Y yo me acuerdo de algunos que incluso la pagaron mucho más. Señores, corramos un tupido velo. Evidentemente esta bajada de precios es referente a una bajada de precios que ya hubo en Japón y también que ya hubo en Estados Unidos. Pasamos a otra noticia interesante, que es evidentemente el FIFA Soccer Manager. Atención, para PC, otro videojuego que se está preparando ya. Pues sí, después del conocido FIFA Electronic Arts, pues había muchos rumores sobre un FIFA Soccer Manager en el que la gente podría hacer de entrenador. Al final este juego se ha confirmado, va a salir en junio, de momento solo para PC. Y la noticia quizá es que se puede hacer de manager, pero solo de manager. El juego no puedes jugar como jugador, o sea, como juego de fútbol no tienes. Tienes solo la parte de manager, entrenador, de elegir equipo, de tácticas, pero no puedes jugar al mismo tiempo que el partido. No, ni al mismo tiempo ni nada. Si quieres jugar al fútbol, pues te compras el FIFA o el PC Fútbol. Vaya, hombre. Bueno, lo de jugar al fútbol entre comillas en ambos casos. Esto es lo que me faltaba. Mejor coger un balón y os bajáis al patio. Bueno, vamos a... O jugar al PC Fútbol, por supuesto. Señores, vamos a dejarnos de acidez, vamos a ponernos un poquito más básicos. Vamos a pasar a la otra noticia. Vamos a correr otro estúpido pelo. En fin, porque estamos tomando unos temas bastante escabrosos. Señores, y otra noticia de fútbol. El portero del Liverpool es fan de Tekken. Vamos, noticia bomba. Es impresionante, yo no sé. Yo me voy, vamos, después de esta bomba deportiva ya no... Más que fan, adicto a Tekken. Sí, ha confesado que su bajo nivel durante esta temporada pues se debe a que se ha hecho adicto al Tekken y que no puede hacer otra cosa que pensar, jugar y... Está, vamos, todo el día pensando en Tekken. Dios mío. O sea, lamentable. Después de la actuación de Cantona contra... Bueno, de la lección de Kung Fu de Cantona la temporada pasada, yo me pensaba que los futbolistas británicos tenían mucho que desear, pero desde luego este... Pero bueno, el portero anda muy preocupado porque ve que su carrera se va yendo abajo con esta adicción al Tekken. Según él, no puede dormir, no puede jugar, no puede entrenar, porque lo único que puede hacer es estar jugando al Tekken, que bueno, es un gran juego, pero tanto para estar adicto, no sé. Es terrible, pues eso, que este jugador esté adicto a Tekken, caminero a las natillas, y el mundo del fútbol se viene abajo, ¿no? Con estos casos, o sea. Tendríamos que mandarle los trucos desde aquí, o mandarle a Dani allí para que le diera un cursillo rápido. También una paliza y se retirara. Me parece que Roberto Carlos también le mola mucho los videojuegos, ¿eh? Sí, viene en la hobby también, en la que aparezco yo también viene Roberto Carlos. Bueno. No os confundáis, el que no tiene pelo, que, bueno. El de gafas soy yo y el otro es Roberto Carlos. Bueno, la actuación del portero británico, nos negamos a calificarla porque desde luego no es el momento. A ver si va a hacer algún fatality, algún combo, algún delantero que entre en el área y como Cantona. Bueno, ya está bien. Ya estamos bien. En fin, nos lanzamos un fatality al portero de Liverpool porque se lo merece, porque da mal nombre a los videojuegos y aparte no está a la labor con la pasta que debe cobrar este hombre. Fatality. En fin, hay más noticias, pero desde luego la vamos a incluir dentro del reportaje que hemos preparado dentro de Duke Nukem. Algo impresionante, hay un certamen nacional, hay un concurso nacional de Duke Nukem. Hay también varias noticias en referente a este gran videojuego y hay muchas cosas que nos están esperando. De momento lo que vamos, y a lo que vamos ahora mismo, señores, es a la música del Macross. Es nuestro disco manga de la semana. We'll be right back. ha quedado claro, señores, la música del Macro 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nights. Gracias, Nacho. A ti. Vale, monstruo. La cortesía de... Ahí está. En 40. Tarde de entrar, pero está ahí, ¿eh? Os lo aseguro. Señores, con la sintonía mal grabada de Duke Nukem, nos centramos dentro del reportaje Duke Nukem de esta semana. Oye, mal grabada porque no hay más. Está grabada perfectamente, lo que pasa es que los PCs suenan así. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Señores, vamos a uno de los juegos más adictivos del momento, sin duda alguna. Uno de los grandes videojuegos que ahora mismo se juegan más en red dentro de Internet. Uno de los grandes videojuegos de disparos y que tienen más enviciados a todo el mundo. No sé qué será el portero del Liverpool cuando destruya este videojuego. Va a ser algo catastrófico. Le van a meter más goles. En fin, reportaje interesante porque hay concurso nacional de Duke Nukem. Hay varias noticias de videojuegos. Manuel, adelante. Sí, primero vamos con el concurso, que es el primer concurso nacional de Duke Nukem 3D. Será para PC, evidentemente. El juego para PC ya lleva bastante tiempo en el mercado. Y bueno, hay que recordar que para PlayStation y Saturn saldrá más adelante, en verano seguramente. Y bueno, pues es el próximo fin de semana, del 9 al 11 de mayo, en el Hotel Flamero, en Huelva. Pues allí va a haber un campeonato con premios, los premios son bastante interesantes, hay muchos sponsors. Y bueno, si queréis más información, lo mejor que podéis hacer es en internet, pues www.duke.arrakis.es. Esa es la página oficial, ahí están pues todas las reglas, todas las fechas, toda la información relacionada con este concurso. Muy bien, pues aparte de todo eso, como te decía antes, hay noticias interesantes en referencia al juego. Bueno, de momento la segunda parte ya se... Pues después del éxito de esta casi se le podría llamar la segunda parte, pero bueno, no lo es. El próximo juego de Duke Nukem se va a llamar Duke Nukem Forever, lo que sería realmente el Duke Nukem 4, y está previsto para el verano del 98. Todavía queda un año, pero la noticia es que para hacerlo han licenciado a ID el motor de lo que será el Quake 2, o sea, una revisión de todo el motor de 3D con el que se hizo el Quake y con el que se está haciendo ahora mismo el Quake 2. El Quake 2 saldrá este verano, además, o sea, que se acerca rápidamente. Pues bueno, lo han licenciado y eso significa que Duke Nukem estará todo en 3D, desde los escenarios hasta los personajes, que antes eran sprites. Y bueno, eso le dará al juego otra vida, y sobre todo si consiguen mantener lo que es, pues, los maravillosos entornos, el increíble diseño y todo el entorno interactivo que tuvo este gran juego. Muy bien, pues chicos, se nos acabó aquí el reportaje de Duke Nukem. ¿Algo más que añadir, Manuel? Pues sí, decir que va a salir un pack de accesorios más. Casi nada, un apunte. Esto va a hacer las delicias de todos los seguidores de Duke Nukem, pues son nuevos niveles, son gratuitos además. Todavía no están disponibles, pero lo estarán pronto en las páginas web de Realms 3D, evidentemente, y de Penthouse. ¿Penthouse? ¿Perdón? ¿Por qué? Un momento, espera. Para. Estábamos hablando de Duke Nukem, ¿no? Es que este mes al leer la prensa se me ha debido colar algo. Penthouse. ¿No será que lo tienes tú en la página más visitada o algo? ¿No? ¿Qué es esto? Bueno, esa es la que arranco mi programa de internet habitualmente. No abres en primera persona. Arrancamos. Continúa. Bueno, pues va a haber un nuevo pack de escenarios, se llama Duke Nukem Penthouse Paradise. Y eso dice todo. Realmente es simplemente Duke Nukem que está pasando unas vacaciones en una isla paradisíaca. ¡Concurro del Caribe! ¡Concurro! Pues no, está mucho mejor acompañado porque está con unas cuantas chicas de Penthouse y desgraciadamente llegan los alienígenas a fastidiarle un poco. Eso es más o menos la historia y bueno, que va a ser un nivel más de Duke Nukem y promete ser bastante divertido. Por supuesto, pues ya está disponible esto, Manuel, ¿o va a ser...? No, todavía no. ¿El mes que viene? Os avisaremos con tiempo cuando esté disponible. Cuando notéis que no venimos al programa un par de semanas, seguramente esté disponible ya. De acuerdo, pues chicos, despedimos ya este reportaje de Duke Nukem con la música del Fighter Megamix. Uno de los próximos, no sé si ya están aquí, creo, ¿no? Lanzamientos de Sega Saturn. 栄誉である。コンバットアーマーを連作する世界は世界幸福を願う夢のハイテク企業である。連作企業は世のため人のため超人アドバイザーとして働くのだ。 La canción se llama algo así como Renta Giro. Ha recibido muy buenas críticas, al menos de la gente no presente en el programa. Son las... perdona, ¿decías algo? Sí, va a entrar en los 40 principales. Por supuesto, hombre, directo al 1. En fin, 9 minutos siguen ya las 10 en punto de la noche. Sigues en 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Dentro de momento te pongo un separador para que sepas dónde estás. De momento, lo que no hemos podido evitar es la presencia de dos indeseables. No hablo de vosotros, Carlos Emanuel, no me digáis muchas así. Gracias. Estoy gracias, hablando gracias de los Pinipón, que por cierto superan en rango. Son los macrodirectores de este programa ya, porque en este caso ya, como vamos... Game 40. Hijo, siéntate. Te voy a contar la historia de Galván. ¿Y quién era Galván, papá? Era como Mr. Proper, pero con espada, porque fue el último caballero de la mesa redonda. ¿Y papá, por qué era redonda la mesa? Porque el carpintero solo tenía sierras redondas. Ah. Hace muchos, muchos años, en Camelot, había un rey muy bueno, muy bueno. ¿Tan bueno como el padre Apeles? Mejor todavía. Llamado Arturo. Estaba casado con Ginebra. Papá, ¿qué pasa? ¿Que era un borracho? No, hijo. Ginebra era su esposa. ¿Ah? Y Arturo tenía una hermana llamada Morgana, una maga muy poderosa. Papá, ¿a cuál de las Spice Girls se parecía a Morgana? Era una mezcla entre el padre Apeles y Marujita Díaz. Morgana quería hacerse con el reino de Arturo a base de las más diversas artimañas. ¿Es que eso que son unos bichitos, papá? Sí, hijo, sí. Morgana mató al sacerdote de la iglesia de Camelot. ¿Por qué? ¿Por qué mató al sacerdote, papá? Porque perdió las entradas para ir a Portaventura. Cuando Arturo se dio cuenta, mandó a buscar a Merlín. ¿Merlín? ¿Ese es para láser? No, hijo, no. Merlín es otro mago. ¿Entonces aquí no sale Obi-Wan Kenobi? No. ¿Y tampoco Darth Vader? No, hijo. ¿Y Luke Skywalker? No. Pues vaya rollo de cuento. ¡Para rollo, señoras y señores! ¡Este juego sí que es un rollo! ¡El Chronic of Swords! ¡Es cierto! ¡Un auténtico bodrio! ¡Es como un culebrón! ¡Qué pesado! ¡Inaguantable! ¡Sí, señores y señores! ¡Por primera vez en la historia de Pinipón hemos conseguido rebasar el número de cosas malas de un videojuego! ¡Efectivamente! Ningún juego que conocemos hasta ahora tiene tantas cosas malas como este. Pero vamos a empezar por las malas. Por ejemplo, la intro que tiene cuando pones el Chronic of Swords. ¿Qué pasa? Es más lenta que el caballo del malo, señores. ¡Qué intro más aburrida! Eso sí, en alta definición y todo lo que quieras. Pero la intro es aburridísima. Y no se ve a pantalla completa. Hay una cosa que es bastante mala en este juego. Y es que algunos escenarios están de sobra. Sí, señor. Hay escenarios por los que vas pasando y la verdad, no pasa nada. Pasas y la vida pasa y pasa. Pasa la vida. Otra de las cosas malas que tiene es que, por ejemplo, hay ciertos objetos que están en una habitación, pero que no están. Porque pasas una vez y no están. Y vuelves a pasar y sí están. Inconcebible, señoras y señores. Es como el juego de la jodedita. Merlín, por ejemplo, por poner un ejemplo. Merlín no es ese mago con barba blanca y con un cucurucho que parecía un de estos de... ¡Qué va! ¡Merlín soy yo, Dios mío! ¡Merlín es nuestro Sylvester Stallone! ¡Qué músculos tengo! ¡Dios mío, soy Merlín! ¡Soy Rambo en esta película! Los desenlaces de algunos de los puzzles que tienes que desarrollar son poco normales, como por ejemplo, abrir una puerta con sangre de dragón. Abrir una puerta, señoras y señores, señoras y señores, abrir una puerta con sangre de dragón. Sí, señor, yo me voy de viaje a Cancún con un moco. ¿Y qué vamos a decir del dragón que sale? Que más que un dragón parece un tricerato. Sí, señor, los dragones acostumbrados de la época del medievo eran así como grandes, alados y echaban fuego por la boca. Este como mucho te echa unos gases por detrás. Señoras y señores, un dragón ciertamente muy malo, que pierde aceite por todas partes. Sí, señor, luego las hadas, porque también hay hadas en el cuento. Pero no son la típica hada vestida que aparece entre nube de magia y que te concede tres deseos y es guapa y es una hada con la que todos los niños sueñan en crecer y poder acosarse con ella. ¡No! ¡Es una cosa verde, gorda, babosa, apestosa y encima te toca los cuernos! ¡Es como si fuera el Jedi! Pero, papá, ¿me has dicho que aquí no salía Luke Skywalker? ¡Calla, niño! Y señores y señores, por no hablar de la cantidad innumerables veces que tenemos que recorrernos el mismo escenario una y otra vez, una y otra vez, ¡la mundo que ha llegado! Una y otra vez. Y por ejemplo, cuando te acercas a la fuente de Ginebra, te das cuenta de que del agua surge un esqueleto y dices, ya he bebido demasiada Ginebra. Y entonces comienza una lucha. ¿Una lucha? ¡Dios mío! ¡Qué lucha! ¡Ni qué narices! Señoras y señores, una farsa de lucha, porque los esqueletos se mueven igual que los que salen en el pasillo del terror. Todos te hacen lo mismo. Y bueno, y si no pones en el modo fácil, pues desde luego te vas a aburrir horas extensas intentando acabar con el maldito esqueleto. Y luego, otra de las cosas malas que tiene es que estás en un escenario y no sabes qué hacer. Y te rascan las nalgas y miras el perico y te rascan la cabeza y dices, ¿pero qué hago aquí? No hay información en el juego. Son cosas absurdas lo que tienes que hacer, Dios mío. Para mover una cuerda tienes que recorrer 100 kilómetros, saltar una valla, comerte dos naranjas y después echar un eructo. Señoras y señores, no es un juego para romperte el coco, sino solamente para... ¡destrozártelo! Exactamente, porque lo que han hecho los programadores ha sido esconder muy bien las cosas para que tengas que recorrer una y mil veces un escenario hasta que aparezca. Y para finalizar con las cosas malas, que podríamos estar aquí hasta el año 2000, ¡Dios mío! Para finalizar con las cosas malas, señoras y señores, al final, cuando ya estás a punto de acabarte el juego, cuando ya has acabado con el vampiro de Morgana, cuando ya tienen los gnomos el alma de Morgana en las manos, entonces va la Morgana y te manda a freír espárragos y te dice que de allí no se mueve, anda, que le den morcilla. En conclusión, señoras y señores, que después de haber estado cientos de horas jugando, cuando ves el epílogo final, te da la impresión de que has estado haciendo el imbécil un buen rato. ¡Vamos con las cosas buenas! Sí, porque también tiene buenas. Bueno, alguna cosa buena tenía que tener el juego. Bueno, en realidad tiene tres. Morgana está como un caso buena la tía. Señoras y señores, hemos encontrado por fin una mujer que ha conseguido robarnos el corazón capturado por Pamela Anderson. Sí, señor. ¡Morgana! ¡Morgana! Cariño, a ver cuándo anuncias pizza, Dios mío. Otra, los escenarios sí, son todos bonitos, preciosos y espectaculares. Y la música, que a pesar de que en un principio no te llama excesivamente la atención, poco a poco te das dando cuenta de que está perfectamente metida en el ambiente del juego tétrico y de miedo. Y además que no cambian de música durante pues las 7, 8, 9, 10 horas que puedes estar jugando, pero lo bueno es que no te cansa. En definitiva, señoras y señores, Chronic of Sword, un videojuego que pierde aceite hasta por las orejas. Señoras y señores, acabamos de destrozar Chronic of Sword. ¡No te lo compres! ¡Nunca! ¡Jamás! Que te cuenten el cuento los tres cerditos. Señoras y señores, estos son Pin y Pon. ¡Hala! Por cierto, Pipón, recuerdos a Ángel y a Robert de Bilbao, si los veis por ahí. Señores, esto terminó por hoy, pero... no pongas todavía la música del final, todavía no, hombre. Técnico de sonido, por favor, que no ponga la música del final. Esto lo digo porque aparece en la revista y, por tanto, tiene que ser verdad. En fin, señores... Ladies and gentlemen, nos quedan 2 minutos de visión y vamos a terminar con una de las dos noticias bombas que empezábamos. Y es que la próxima semana vamos a empezar a regalar 40 consolas, lo he dicho con la boca llena. 40 consolas Nintendo 64. Lo dejo con la boca pequeña para que haya más emoción. Así que atentos a los 40 principales, a la emisión diaria, porque va a haber cuñas en las cuales os informaremos del próximo concurso. Pero desde el próximo programa hasta dentro de un mes, 40 chicos. Y encima sorpresas. No perdáis el programa que viene. Señores, gracias a la gente de Nichos en el programa de hoy. Gracias, si tiene alguna, por cierto, a Carlos Ulloa. ¡Bueno! ¡Os habéis puesto vuestro listón bien alto, vuestro trabajo, 40 consolas, la próxima vez que regaláis un Ferrari o una foto dedicada mía. ¿Eh? Estábamos pensando una en ello. Foto, sí. Sí, en fin, Carlos, que muchas gracias por estar aquí. ¿Querías decir alguna tontería más, no? Nada, solamente decir que encantado de estar otra vez en antena, por lo menos en estudio, que es mucho más bonito que estar en el teléfono. Todos están emocionados. Oh, qué bonito. Impresionante. Esto y lo del Día de la Madre ha sido impresionante ya del día de hoy. Señores, eso es todo. Espera, que no ha acabado. Y decir nada, que me encantará estar en antena en breve. Intentaré volver por aquí, por estas tierras en breve. No sé cuándo, pero supongo que volveré a estar en estudio en directo. Y nada, que voy mañana a Inglaterra. Así que nada, un abrazo para todos. Decir también que me pasé por la facultad mía donde he estudiado. Si hay alguien por allí mañana, que ya le saludaré. Que le busquen. Saludo a mi mamá también, a Guillem, que es un amigo mío. Carlos, ¿sabes que cuando te vas de Inglaterra cambia el gobierno? O sea, en fin. Es verdad, ahora vuelvo con otro gobierno. Es verdad, Tony Blair, cuídamelo. Manuel, Martín Vivaldi, el alma mater de este programa, lo diré siempre. Señores, el director realmente. Es el director realmente. El director. Por cierto, ¿cuánto cobra el director? Una pasta, no puedes imaginar, una pasta, no te puedes ni imaginar. Así que... Entonces a lo mejor me lo quedo el puesto. Bueno, hasta la próxima semana que ya os hablaremos de este macro concurso. Mundi, adiós, despídete. Ah, por cierto, yo, adiós. ¿Cómo con mi nombre? No me acuerdo ahora. Guillem Caballero. Guillermo. Ah, gracias. Hoy, por primera vez en mi vida, hay que reconocer que estos chicos lo han hecho bien. Bueno, bien, del 1 al 10 les daría un 3,5, que es lo máximo que pueden aspirar esta gente. Pero en fin, claro, con mi nota, que es un 10 evidentemente cada vez, ya sube la media casi un 7. Así que, señores, ladies and gentlemen, esto ha sido un programazo. La próxima semana no sé si podremos evitar estar aquí. De momento, ya sabéis, portados, sed buenos y no hagáis nada. No hagáis nada, ¿cómo era? Bueno, no hagáis nada, tomaros la semana libre. ¡Adiós!